Splendid, frecuencia de radio. Splendid, desde siempre, la radio. Una radio de opinión. Esto es Uno contra Uno Radio, un programa hecho con altura. Uno contra Uno Radio, la actualidad sin saltos ni rebotes, con un equipo de primera. Uno contra Uno Radio. Auspicia Uno contra Uno Radio, Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir distribuye y comercializa en la Argentina. MIF Distribuidora, colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar. Arrancamos el programa de hoy contando una pequeña historia que tiene como componentes una ciudad, un deporte y un año. Mar del Plata. La ciudad es Mar del Plata, el deporte naturalmente es el básquetbol y el año es el 2011. Porque tranquilamente puede llegar a ser una historia de amor, de desencuentros, con ribetes, con aristas novelescas. Dimes y diretes. Tranquilamente, tranquilamente puede llegar a ser, y de alegrías y de sufrimientos. Empezó el 2011 con este vínculo entre Mar del Plata, el básquetbol y el año, con Quilmes de Mar del Plata volviendo a la máxima categoría del básquetbol argentino y dando la vuelta olímpica, consagrándose campeón del torneo nacional de ascenso. En junio. Continuaron los éxitos, querido Pérez. Sí. Con el bicampeonato de Peñarol. Exactamente. Festejo, promesa de tricampeonato y sueños que paulatinamente se pueden ir cumpliendo, y uno de ellos se va a cumplir en la tarde de hoy. Y el preolímpico de Mar del Plata fue la gran vedette del deporte argentino, sacando la Copa América. De la Copa América muchos recuerdos no tenemos. Malos. Sí nos acordamos, y mucho, de lo que ocurrió en Mar del Plata con todo el brillo de la generación dorada y de la clasificación a los Juegos Olímpicos del año que viene. También desde La Feliz no llegó una buena noticia para el deporte, pero sí para Sebastián Rodríguez, que pudo salvar su vida, y la noticia fue que Tato no puede jugar más al básquetbol profesionalmente. Y claro, de esto, de amores y odios se trata la historia, y a Tato, como fana de Peñarol, lo quieren los hinchas milrayitas, pero a su vez es uno de los deportistas más respetados de Mar del Plata, y sin odio, la gente de Mar del Plata, con respeto y admiración, al Tato lo saludan por la calle. Después, en estos micrófonos, estalló la bomba de Román González. Y siguieron viniendo historias desde Mar del Plata que llenaron minutos de medio de comunicación y espacios y letras y tintas. Ayer Quilmes vivió una tarde-noche revolucionada, porque totalmente, lo que iba a ser la continuidad del técnico, cambio de extranjero, Daniel Santiago, May y un montón de cosas que nos contaba el Loro Maffei por la noche en el estadio de la Avenida del Libertador, decantó en que la dirigencia no bancó más a Maffei y lo echó de su cargo como director técnico, y además recibe la invitación para el Super 8 por parte de su clásico rival de la ciudad, y seguimos hablando de Mar del Plata y del básquetbol, y en este año naturalmente, que va a ser rechazada, si es que ya no lo fue. Hay que ver qué es lo que ocurre a partir de eso, y también estaremos contando esta historia en el día de hoy. Y lo más importante, que en minutos nada más, Peñarol estará presentando al Chapo Andrés Nocioni para jugar este Super 8 que lo organiza Peñarol, que se va a hacer en Mar del Plata, en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas. Era un sueño y los dirigentes de Peñarol lograron cumplirlo. Y como siguen soñando, los dirigentes de Peñarol esperan la semana que viene poder anunciar cómo continúa este largo letargo de descanso y sueños que están atravesando. Tiene un protagonista, uno es Andrés Nocioni, el otro es Carlos Delfino. Esos dos hombres tienen chance de vestir la casaca de Peñarol, alguno en la liga. El Chapu lo hará en el Super 8 de Mar del Plata. Esta es la historia que le queríamos contar, la de Mar del Plata, la de este año 2011, que va a ser inolvidable para la patria basquetbolera argentina, y la de nuestro deporte, la del básquetbol. Arrancamos Uno contra Uno Radio, en instante nada más, prometemos la palabra de Andrés Nocioni, su conferencia de prensa, presentación del torneo Super 8 en Uno contra Uno Radio. Y tenemos también información para compartir, porque han ocurrido cosas en la liga, y lo tenemos a Pérez que debe tener el cuaderno lleno al nuevo, repleto de anotaciones. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Qué dicen? Gallego, buen día, ¿cómo estás? Bien, viajando para Marcos Juárez. Escuchaba atentamente lo que ustedes decían. Bueno, primero quiero felicitarlos a ustedes, como parte de este equipo, parte importante, porque nosotros dijimos hace mucho tiempo atrás que Marcelo Nocioni podía tener un desenlace feliz con Peñarol de Mar del Plata. Y hace ya unos cuantos días también dijimos que Carlos Delfino podía ser el otro jugador que la gente de Peñarol podía llegar a disfrutar. Todavía no está, y está verde esta oportunidad. También en algún momento dijimos, allá por enero, Peñarol sueña con Gianella, Delfino, Nocioni, Gutiérrez y Leiva para poder jugar la Liga Nacional de Básquetbol. Bueno, algunas de esas cosas se van completando, algunas de esas cosas se van concretando. Lo primero que quiero decir es gracias y felicitaciones a la gente de Mar del Plata por apostar siempre, en este caso a la gente de Peñarol de Mar del Plata, a la gente de Quilmes en su momento por apostar en el Torneo Nacional de Ascenso para pegar la vuelta rápido como la pegó, más allá del presente que no es bueno, porque son cosas muy positivas para nuestra liga y siempre hay que ponderar a aquellos que hacen un gran sacrificio para mejorar nuestra competencia, como en su momento lo hizo Atenas de Córdoba, tratando de mantener un plantel realmente importante con Marcelo Milanesio, Fichi Campana, Germán Filioy, Donald Chester Jones, el Runcho Prato, y otros tantos jugadores que fueron pasando por el equipo cordobés, como en su momento lo hizo Jepu, con Gustavo Fernández, con el Fichi Campana, con Hernán Montenegro, etcétera, etcétera, etcétera. Ferrocarril Oeste en el comienzo de la Liga Nacional, Estudiantes de la Barría con el desaparecido Daniel Trapani, del cual nunca nos olvidamos, y de aquel enorme equipo que formó. Siempre celebramos y festejamos este tipo de proyectos. Después el tiempo dirá, y la capacidad de los dirigentes y los vaivenes económicos del país dirán si fue una buena o una mala inversión. Pero la Liga le va a estar agradecido a todos aquellos que apostaron al Olimpia de Cataldi. Usted me dirá, Cataldi, con todo el tendal que dejó. Pero en aquel momento, para la Liga Nacional, era aquel equipo que realmente era un equipo tremendo, el que dirigió Horacio Juan Seguí, con el Pumo Montequia, con Lucas Victoriano, con Aleburgo, con Leo Gutiérrez, con Tochadlo, con Michael Wilson, con Fabián Tour, con Jorge Raca, con Sebastián Uranga. También dejó su paso y su huella por la Liga Nacional de Básquet, con Independiente de Pico, aquel del reclutamiento importante con Flor Meléndez, como entrenador, con el Caco Gualó, con Mario Guzmán, campeón de la Liga Nacional de Básquetbol. Siempre uno celebra estos momentos, porque la NBA aterriza en la Argentina, porque viene el Chapo Nocioni, ya está confirmado, porque Carlos Delfino está dando vuelta, porque hay una gran opción de que esté, porque la Secretaría de Deporte, con la cual está trabajando Carlos Delfino, va a hacer un esfuerzo más para ver si Carlos puede jugar la Liga Nacional de Básquetbol. Porque por ahí Fabián Borro, de Obras Sanitarias, se tiró un tuto y dijo, ya que está entrenando en el equipo, ¿y cuánto me cuesta tener a Escola en Obras Sanitarias? Le dijeron, no, por ahora no, mucho, es caro. Porque Oberto también va a tener alguna chance. Usted me dirá, bueno, local de la NBA es malo, nos quita de la mejor competencia. Sí, la verdad que es malo. Y esto parece que va para largo, porque ahora si se disuelve el sindicato de los jugadores, si esto pasa a manos de la justicia, la temporada va a estar casi perdida. Pero si podemos disfrutar un cachito de esta, de este espíritu dorado, que nació allá por el 99-2000, con aquel equipo que se juramentó después del cuarto puesto en Australia, ganar cosas importantes, y mantienen hasta hoy ese espíritu dorado, y podemos disfrutar de ello, realmente bienvenido sea. Y saludamos, felicitamos y apoyamos a cada una de las gestiones que se hagan para que estos chicos puedan jugar en nuestro país y puedan estar con nosotros aunque sea un periodo. Sí, sabemos que Valencia viene con todo por el Chapo Nocioni, que lo quiere en reemplazo de Claver. Sabemos que el Málaga fichó o está por fichar a Thiago Splitter, y que Tau Cerámica, el ex Tau Cerámica, el Caja Laboral, quiere a Luis Escola, y que Nocioni tiene ganas de ir a España. y que Oberto está mirando otras ligas y que Delfino puede volver a Italia. Pero soñar no cuesta nada y la verdad que ya una parte del sueño está, que alguno va a jugar. El primero va a ser Nación y Dios mediante, así que estamos más que contentos en este histórico, como dijo Matías Traversa, 2011. Y es... No tengo temor en decirlo, que para mí esta es una de las dos, tres noticias más importantes que ha tenido la Liga Nacional de Básquetbol en su historia. Estamos hablando de la vuelta después de 12 años de un jugador que le ha dado tanto a la selección argentina y que de pibe ha sido un tipo tan representativo para la Liga, en Independiente de Pico, brillando siendo juvenil, en Racing con un montón de problemas a cuesta, el Chapu se vino desde Gálvez, desde su provincia, desde Santa Fe, a Buenos Aires para jugar en un Racing repleto de inconvenientes. Lo puedo buscarle a unas nubes. Exactamente, y hay un montón de anécdotas que cuenta el padre del Chapu con respecto a esa tarde en la que León Nudel lo vio jugar a Andrés Nocioni y se fue rápido del estadio porque... Por ejemplo, que hizo un doble en contra y que cuando se fue León Nudel del estadio, que fue un ratito que estuvo viéndolo, Nocioni dijo, y claro, con lo mal que jugué, habrá dicho este no me va a llevar... No me lleva. Ni a palo me va a llevar. Y no necesitó verlo más de un ratito. Vio su contextura física, el dato que le habían pasado era cierto, y la capacidad de León de encontrar en el Chapu un talento, y con el tiempo se lo dijo a quien era el presidente de Racing en ese momento, al directivo este que le tiraron el redoblante y le pegaron en la cara, a la línea. Le dijo, a este en breve lo vas a ver en la NBA. Y una de las tantas locuras... Y una de las tantas visiones que tuvo este grande que fue León Nudel, más allá de la creación de la Liga Nacional, que es algo que naturalmente celebramos nosotros día a día, el haberle dicho en ese momento a Lalín, este va a terminar en la NBA, fue consecuente con su capacidad de análisis que tenía Nudel, y los hechos y el tiempo le dio la razón, y tranquilamente podemos enumerar un montón de logros de Andrés Nocioni. Pero a lo que voy es que el Chapu es ese guerrero tan representativo que tuvo la generación dorada, que volver a verlo en un rectángulo de la República Argentina, cuando hasta hace dos meses se veía tan lejana la posibilidad de que algún jugador de estos tan... que viven en el primer mundo del deporte mundial, de las superestrellas de la generación dorada, sin duda, los top, sin duda, hoy se está hablando que esos jugadores pueden volver, y es realmente un placer enorme poder contarlo. Y hay que contar algo más, Fabi, que es importante y que lo describe a Andrés Nocioni de pies a cabeza. Bueno, pero antes de contar lo que vas a decir vos, que vas a hablar del tema del seguro, hay que decir que cada uno de estos personajes, por eso yo trato de cambiar y de cambiar el término y de no decirle generación dorada, sino el espíritu dorado, porque no termina, en una generación se termina rápido, el legado se termina rápido, el mandato se termina rápido, uh-huh. Pero el espíritu, no, lo que queda, lo que deja, digo, estos chicos que tienen el espíritu dorado, ya lo hicieron, lo hizo Fabricio Berto para poder jugar el Mundial en Turquía, el esfuerzo de Luis Escola para jugar con una rodilla que no sabía si lo iba a tener a mal traer o no. Siempre hacen un esfuerzo más para poder cumplir, para poder estar. Y esto que hace hoy Andrés Nocioni, sin entrar en comparación con ningún otro deporte, ni con ningún otro deportista, el jugador dorado que más ha participado, creo que si no me equivoco, 175 partidos o algo así en la Liga Nacional, no hace más que ponerle una jineta más a sí. Estos gladiadores que son realmente espectaculares y que son tan terrenales, son tan Matías Traversa, tan Diego Brunetti, tan Rodrigo García, tan Santi Lasalle, tan Fabián Pérez, son tan como nosotros, sí. Con sus historias, con sus vidas, con sus carreras, con su importancia, con su trascendencia, pero son tan simples, sí, a la hora de un trato, a la hora de decir, está todo bien, arreglamos de esta manera, que vos decís, estos son los de campeones olímpicos, estos son los que son millonarios, estos son los que juegan en la NBA, ¿Eres el que estaba en Chicago? Y sí, es el mismo que estaba en Pico o que estaba en Santo Tomé. Obviamente la vida te va agregando cosas, sí, como a todos nos ha agregado, o te va quitando cosas, y te hace ver algunas de diferente manera. Pero eso es lo que más resalto, y justamente algo de lo que vos ibas a hablar, dando la información puramente, Mati. Y me parece que es tiempo de saludar a Florencia Cordero, que está allí en Mar del Plata, una querida colega que va a colaborar con nosotros con Uno Contra Uno Radio, en Radio Splendid, en el mediodía de la República Argentina, para que la gente a lo largo de todo el país pueda recibir el testimonio del Chapu Nocioni, que acaba de comenzar con la conferencia de prensa. La saludamos, Gallego, a Florencia. Hola, Flor, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Sofía? Bueno, qué alegría saludarlos. Está hablando, les cuento ahora, el intendente interino de Mar del Plata, Marcelo Martínez, dándole la bienvenida al Chapu Nocioni. Así que, si les parece, ¿lo escuchamos o lo esperamos a Nocioni, que da sus primeras palabras en Peñarol? No, no, vamos a escuchar seguramente la palabra del intendente. ¿Cómo se vive el clima, Flor, de la conferencia antes de escuchar a los protagonistas? Bueno, muy caliente, porque hay parte de la hinchada gritando, cantando y celebrando, no es para menos. Y además con mucha alegría, porque todos están concretando un sueño cumplido. Vamos a escuchar a Marcelo Martínez, el intendente interino de Mar del Plata, dándole la bienvenida al Chapu. Dale, lo escuchamos. Cuando conoce la trayectoria, el esfuerzo, cómo transpira la camiseta los dirigentes de Peñarol y todo lo que rodea a Peñarol, eso que uno que lo ve como una noticia espectacular en la televisión, le da todavía mucho más sentido, porque los conoce, saben cómo son, uno sabe con la humildad que se manejan y saben con el esfuerzo que hacen todos. Así que realmente yo lo que quiero, obviamente, es agradecer a Nocioni que haya elegido una ciudad como Mar del Plata, que esperemos que estemos a la altura de tratarte como te mereces, y obviamente, una vez más, agradecer y felicitar a lo que es Peñarol. Nada más. Está de pleno el segundo piso de Peñarol, el salón de usos múltiples, con la presencia de gran cantidad de periodistas y demás. Los periodistas, la gente de la comisión directiva, todos en un marco de celebración. Hemos hecho la idea, va a hablar ahora Leo Gutiérrez, también el principal artífice de que no son ni se juegan para la Liga Nacional de Mar del Plata. Va a hablar Leo Gutiérrez. Y un protagonista en una parte de la vida del Chapu Nocioni. Escuchemos a Leo. Realmente no quería que venga a jugar, pero acá lo tenemos. Va a sacar muchos tiros, así que vamos a tener que hacer un acuerdo. Contento porque está él acá. Yo estaba contento cuando vino la semana anterior a entrenar con nosotros. Realmente, como amigo de él, es un orgullo que haya elegido el club de Peñarol para poder entrenar en ese momento, y ahora es un placer y realmente muy feliz que Chapo esté y que haya tomado en cuenta jugar el Super 8 con esta camiseta, ¿no? Yo estoy sumamente contento en esta ciudad, se lo hice saber a él, le dije que la gente de Peñarol es una gente que sigue mucho al equipo, que apoya mucho, que le va a hacer sentir el cariño. Y que se va a sentir como en su casa, así que no lo dudara, ¿no? Así que ahora queda que pueda hacer un buen torneo, que nos pueda dar una mano y que disfrute toda la locura que tenemos en esta ciudad y con esta camiseta que Peñarol, ¿no? Así que espero que le haya bien. Para Leo Gutiérrez, con el salón repleto, está todavía como si hubiera llegado Papá Noel a Mar del Plata. Están todos mirándolo al Chapu, y ahora va a hablar Fer Fernández, técnico de Peñarol. Lo presenta jugador, el jefe de prensa, Nacho Saracena. En cuanto a marketing, le pueda aportar a la Liga Nacional la presencia de él. Ahí va a hablar Oveja, que es un tipo que los conoce mucho, a Leo, aparte de la generación dorada, porque fue director técnico de la selección argentina, y lo conoce mucho a Chapu. Escuchémoslo, un placer poder estar contando esta parte de la historia del básquetbol argentino en Radio Splendid. Bueno, ustedes se lo imaginarán, algunos no lo tendrán comprobado, pero se ve desde afuera, está compuesto por grandes personas. Y eso es el verdadero secreto de Peñarol, más allá de después de si tenemos talento o no, si jugamos fuerte o no, si saltamos mucho o no. Nosotros logramos las cosas que logramos porque tenemos compromiso, y solamente logran compromiso gente de buena manera. buena gente, buenas personas. Y en el caso de Nocioni es la llegada de otra gran persona, fundamentalmente eso. Así que celebro enormemente esto. Me emociona mucho poder tenerlo como, no digo como bajo mis órdenes, tenerlo como compañero en un equipo es un lujo, como es un lujo tener a Leo y a tantos otros. Al equipo, siempre los equipos, yo aprendí en los Juegos Olímpicos cuando ellos se subieron al podio y nosotros no. También me preguntan si tengo guardada la medalla de oro. Nosotros no tenemos medalla de oro. En los Juegos Olímpicos solo reciben medalla de oro los atletas, los que transpiran, los verdaderos protagonistas de esto. Entonces, el deporte se hace con eso, se hace con jugadores, se hace con atletas. Los entrenadores podemos estar o no, pero en realidad se hace con ellos. Así que un equipo, mientras mejores jugadores tenga, normalmente, sí, después los entrenadores a veces lo arruinamos, pero normalmente la calidad del equipo sube. Mejores jugadores, mejor equipo. Así que, y además, y más cuando hay jugadores, como decía, buena gente y con un concepto del juego y de la vida bien claro, ¿no? Lo importante es el objetivo y buscarlo de y se consigue de manera colectiva. En eso estos dos tipos que tengo al lado son reyes. O sea, Leo ha jugado poco tiempo en la selección, poco tiempo, minutos, digo, muchos años de poco tiempo, con una performance totalmente diferente a la que tienen los clubes, y ha sido clave en la selección. En su club ha tenido que tirar 20 tiros y ha sido clave para su club. La opción es lo mismo, en los pocos minutos o muchos minutos, siempre el objetivo de él ha sido ganar y ha estado feliz haciendo 0 puntos y ha estado triste haciendo 40. Entonces eso es lo importante, ¿no? Así que nada, simplemente disfrutarlo mucho, después veremos dónde lo ponemos dentro de la cancha. Pero nada, eso es lo de menos, eso es absolutamente lo de menos. No tenemos que estar pendientes de su producción, de hace 30 puntos, y cómo hizo 10 nada más. No, él es un jugador que va a hacer lo que el equipo necesite para ganar, si le sale, porque como todos los jugadores, somos todos normales, ya lo dijo Ginobili el otro día, y con la Liga Nacional es más duro que la NBA porque hay más roce, es más físico. En la NBA no se puede jugar tanto con contacto, entendámoslo bien eso, no es que la Liga Nacional sea mejor que la NBA, simplemente que él dice que es más difícil a nivel físico. Solo disfrutemos de tenerlo en la cancha, de que ganarlo con la camiseta de Peñarol y que quede, dure lo que dure, quede un recuerdo para toda la vida para un club de locos, un loco más, como el Chapo. Un abrazo. Presidente del Club Atlético Peñarol, que va a organizar el Super 8 de básquetbol del 23 al 26 de noviembre en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, al cual están todos invitados. Las entradas se van a poner en venta a partir del día. Dure lo que dure, dijo Oveja. Aquí se abre la puerta para que el Chapo pueda continuar un par de partidos más en la liga. Un sueño cumplido. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a una cita imperdible, creo yo, que es la posibilidad de contar con un jugador de la talla del Chapu, ¿no? Creo que es un hito, no solamente en la historia de Peñarol, sino en la historia de Mar del Plata toda. Agradecer a fundamentalmente a Leo, porque fue un artífice de esto. Igual uno, por características, yo llamaría por características del club, por historia del club. Este es un club de tiratiro. Esta es la realidad. A veces se pegan, otras veces no. Pero siempre fuimos de tirar tiros. A mí me pasó, y yo ya conté esta anécdota, cuando 4 años antes que venga a Peñarol, siempre fui a tirarle tiro a Leo. Hasta que vino. Lo mismo me pasó con Sergio. Y bueno, el Chapu, por perfil, por persona, vemos jugador que, porque el jugador lo conocemos todos, me daba el mismo semblanteo, y cuando tuvimos la oportunidad de soñar, soñábamos. Sabíamos que era un hecho casi imposible, y hoy los sueños de todos los peñarolenses pues lo podemos hacer realidad. Para mí es algo absolutamente increíble que se vaya a poner la camiseta de Peñarol, cuando lo vea con la camiseta de Peñarol puesta ahí, y muchos de cualquier club argentino, no por desmerecer a Peñarol, porque también tenemos que tener en cuenta que de la NBA de México, yo soy un convencido, a Tierra del Fuego, esta es la liga más importante que hay de América, sin ningún tipo de duda. Lo ha demostrado los campeonatos de América, donde Peñarol ha ganado dos, donde Corrientes ha ganado uno, y los brasileños otro. Así que esta liga es fuerte, y bueno, nosotros no solamente queremos que obviamente colaborar con Peñarol, sino queremos colaborar con toda la liga, y el traer al Chapu tiene que ser un orgullo para todos, para todos los maplatenses en especial, para todos los peñarolenses ni hablar, porque bueno, estamos con una felicidad realmente increíble, ¿no? Un sueño más que cumplimos. Agradecerles a todos. Va a ser un Super 8, como dijimos, a mi criterio, el mejor de los últimos años, donde va a haber grandes equipos y grandes protagonistas. Y bueno, la frutilla que será el Chapu Noccioni. Gracias a todos y buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por venir hoy. La verdad que eso de tirar tiro, como dice Domingo, es verdad. Ya hace, qué sé yo, como dos años que vení diciendo diciendo que querés que juegue para Peñarol. Y bueno, la verdad que cuando se me dio la oportunidad, lo hice. Así que en este momento es una situación obviamente difícil para mí, porque es atípica por todo lo que está pasando en la NBA. Pero bueno, tuve la oportunidad y dije, lo voy a hacer. Vos sabés muy bien que la predisposición fue la mejor. Creo que yo tenía ganas. La verdad que es una manera de agradecerle no solo a Peñarol el apoyo de la gente, del público, porque la verdad que es terrible el apoyo que me está dando. También darle un agradecimiento a la Liga Nacional, un homenaje a la Liga Nacional. Creo que volver a la Liga demuestra que a nosotros la Liga Nacional nos dio muchísimas oportunidades, y realmente nos dio una oportunidad única, que fue abrirnos las puertas a todo, a Europa, a la NBA, y bueno, desde que León Knudsen soñó con esta liga, hemos ido a pasos agigantados, creciendo y siendo el mejor básquet de Latinoamérica. Yo creo que, como dice Domingo, esta liga no hay ninguna duda de que es la mejor de Sudamérica, y hay que sentirse orgulloso de eso. Por eso mismo yo vengo a jugar este torneo. Ojalá que nos salga el mejor torneo posible. Me gustaría estar en una mejor condición física, mejor basquetbolísticamente, pero bueno, vengo de un parate que ya todos saben por qué me he estado parado. Pero le vengo a aportar a este equipo. Como dice Sergio, yo no me siento ningún protagonista, no me siento ninguna estrella. Vengo a Peñarol a aportar mi espíritu, mis ganas, como todos lo saben. Yo creo que nunca me caractericé por ser un talentoso del básquet. Más que nada me caracterizo por la fuerza, por las ganas que le puedo dar a este equipo, y ojalá que le vengan bárbaro. Así que bueno, agradecerle a todos los presentes por haber venido, a toda la prensa, porque la verdad que ha sido una difusión muy grande y uno se siente muy orgulloso de que lo tengan tanto en cuenta. Le agradezco obviamente a Sergio por recibirme. No es fácil que le impongan a un perro como yo, y a Leo Gutiérrez obviamente por tenerme en su casa como inquilino y comiéndole todo lo que le puedo comer, comiéndole asado, todo. La verdad que ya me está dando un poco de vergüenza, Pero bueno, Leo no me deja ir a un hotel, esa es la realidad. Así que agradecerle a toda la dirigencia de Peñarol, al intendente que se presentó acá y que vino a saludarme, así que le agradezco todo porque realmente me están haciendo sentir en casa. Sobre todo agradecerle a la gente, al público, a todos los que han venido hoy, que la verdad que el otro día contaba que fui a las cataratas con mi familia y parecía que había una invasión de gente de Peñarol en las cataratas porque era constantemente preguntándome si iba a jugar para Peñarol, así que bueno, esto es para ustedes y ojalá que salga un gran torneo, ojalá que consigamos el torneo acá de local y si no se puede, por lo menos darle un regalo a ustedes por el apoyo que le están dando a este gran Peñarol que obviamente hace muy bien las cosas. Muchas gracias a todos. Palabras de Alfredo Scioli, oficialmente como jugador de Peñarol, aplausos obviamente de toda la gente del auditorio, el salón de estos múltiples de Peñarol, y como hay parte de la historia que se ha filtrado también en la conferencia de prensa, parece que es una tribuna prácticamente, ¿no? Por los cantos, por los aplausos, por el nivel de ovación que tiene cada uno de los que hablan en esta conferencia de prensa, que se ha convertido realmente prácticamente en una tribuna. Bien, todo el auditorio. A ver cómo continúa. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas para los periodistas presentes, pero antes, Domingo, hacemos firmar con Andrés Nocioni, certificado de transferencia, que lo va a ligar al Club Atlético Peñarol, al señor Andrés Marcelo El Chapu Nocioni. Fabi, sí. Ya vamos a volver, ¿te parece que en este momento que están firmando el contrato y que seguramente se van a hacer algunas fotos los protagonistas de allí en la conferencia, retomamos, hacemos rápidamente la tanda y volvemos a la conferencia de prensa a Mar del Plata aprovechando este momento y seguimos escuchando al Chapu Nocioni, ¿te parece? Sí, te pregunto. Pregunte. ¿Este fin de semana juega Peñarol qué día? Peñarol juega contra... A ver, creo que viernes y domingo. ¿De local? De visitante con Olímpico de la Banda, el sí. 18, y con Atenas el domingo 20. No lo descarten a Chapu. No lo descarten para debutar antes del Super 8. Ah. Alguien me contó eso. Vamos a la tanda. Sí, hacemos rápido la tanda, dale. Auspician a Uno Contra Uno Radio las siguientes empresas.